río, las sierras de Córdoba, pero bueno, no, acá estamos, la ciudad, Aquí está por supuesto, gestionando. haciendo gestiones, claramente, por supuesto, que es así. ¿Y qué tipo de gestiones se pueden hacer en enero? Porque a veces uno ve que se toma receso, aunque bueno, ahora ese receso prácticamente se debe haber interrumpido debido al recambio, ¿no? No, por supuesto. Hoy esta vez es un enero bastante atípico, si bien el gobierno provincial se ha tomado receso, pero no así sus ministros y sus principales funcionarios del gobierno provincial. Imagínense que han asumido el 10 de diciembre Claro. y es sumamente necesario No da para reacomodar irse de vacaciones. todo, todo. No, no, por supuesto que no. Sí, digamos, las vacaciones las han tenido el resto de los Sí, empleados. claro, los empleados Nosotros, fijos. por ejemplo, en nuestro departamento tenemos un centro cívico en la En ciudad de Marcos Marcos Juárez. Juárez, hay diferentes puntos de atención. Ellos sí están cerrados hasta el primer día hábil de febrero. Claro. Luego ya comienzan a funcionar como siempre, pero bueno, lo que son los funcionarios, digamos, de alto rango, están todos trabajando y nosotros también, particularmente, estamos todos también conociendo a nuevos o no tan nuevos ministros y a todos sus funcionarios que hoy lo acompañen para delinear lo que va a ser, al menos en este próximo año, las políticas del gobierno provincial. Bueno, te eligieron presidenta de la comunidad regional Marcos Juárez. Sí, así es. El viernes pasado nos encontramos en la localidad de General Valdivia. Estuvimos presentes los 21 circuitos. Digo, como hacía tanto tiempo, no nos encontrábamos absolutamente todos los circuitos. Si bien hay algunos intendentes que no pudieron asistir, pero ese intendente ha mandado su representante. Como en definitiva, digo, yo lo hablo también de este hecho hacia atrás, en la anterior, digamos, en los anteriores años. Nosotros tuvimos 4 años de gestión, donde los dos primeros, claramente, como todos, nos fue atravesado por la pandemia, no nos podíamos reunir y demás. Claro. Y después, por diferentes motivos, tuvo poca reunión de comunidad regional. Y esta vez, bueno, que están representados los 21 circuitos de nuestro departamento, ha sido, primero era necesario y ha sido muy importante porque teníamos que elegir las nuevas autoridades. Recordémosles a la gente que la comunidad regional tenía sus autoridades, como ser el presidente, el secretario, el tesorero y los tres de la mesa ejecutiva, que Ya no son hoy no, intendentes. no, ya no son intendentes, digamos, Claro. entonces no pueden pertenecer a la comunidad regional y era el principal motivo de reunión, ¿no? Principal y único, le diría. Julieta, ¿cuál es la agenda que, si es que ya la disponen, si va a haber una continuidad? Uno de los puntos siempre tiene que ver con los famosos vertederos, que nunca se termina de, o no llega la plata, o falta algo, el lote, qué sé yo, si eso se va a continuar, teniendo en cuenta que, bueno, Mire. este gobierno provincial parece darle un poquito más de bola a lo que tiene que ver con la parte de residuos. Sí, más allá de que nuestra comunidad tiene planificado juntarse con la ministra de Ambiente, Victoria Flores, que ya estuvo en contacto con ella y está deseosa de viajar para nuestra zona para poder encontrarse con los 21 circuitos. Digo, más allá de eso, como usted bien lo dice, con la comunidad regional del departamento Unión, habíamos comenzado esta situación de los vertederos, ¿no? Con un crédito que venía de Nación, aprobado por Nación en realidad, eso se ha frenado básicamente, pero ayer tomé contacto con Juan Pablo García, que es el presidente comunal el presidente perdón, de la comunidad regional de Unión. Y quedamos en reunirnos en 1 o 2 semanas más tardar, en reunirnos los dos para ver bien cómo ha quedado todo esto. No nos olvidemos que no solo que ha cambiado un gobierno provincial, no nos olvidemos que ha cambiado el gobierno nacional, ¿no? Sí, ni Digo, más hay ni nuevo menos. presidente, hay nuevos ministros, hay nuevas políticas, y en ese momento estaba, le diría, prácticamente al salir, y bueno, hoy tenemos que retomar esto, ¿no? Con las dos comunidades, la comunidad de regional de Unión y la de Marcos Juárez. Por eso es que nos vamos a encontrar con Juan Pablo, que hace tantísimos años que nos conocemos como colegas intendentes. Así que estamos en eso. Y por otro lado, por supuesto, ahora el gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad, también ya lo ha llevado a la legislatura y esto se ha aprobado. Es una nueva ley de seguridad y cada municipio. Ayer justamente estábamos hablando en el grupo de WhatsApp que tenemos todos los intendentes y presidentes comunales, he pasado la nueva ley, que aún no está reglamentada, pero sí para que vayan estudiando cada municipio con sus equipos de gobierno y la ordenanza que debería ser en el caso de que acepten su adhesión. Uh-huh. Para eso, a todos nos van a surgir dudas. También está previsto que nos reunamos, si es con el ministro, mucho mejor, y si no es con el ministro, seguramente va a ser con Lito de Vilacqua, un conocido de nuestra región, porque él era el intendente de Neuquén, claro. Él estuvo también trabajando ahí en el Ministerio de Gobierno, y ahora está acompañando al ministro Juan Pablo Quinteros, el ministro de Seguridad. Así que bueno, con estos frentes abiertos, ahora, perdón, que no son poca cosa. Sí, Julieta, te pregunto un puntito ahí, porque si bien esto, la idea, por lo menos yo no la he leído a la ley, de lo que ha sido, solamente he escuchado algunas voces a favor, en contra, digo, si bien las localidades creo que tienen la posibilidad de optar si la quieren, si la necesitan, sí, por supuesto, porque hay una cosa es Corral de Busto y otra cosa es Ari, y seguramente en Reville. Entonces, exacto, porque en realidad no es una ley que impone, sino es una ley, claro, donde podés adherirte en parte o adherirte en tu totalidad, uh-huh, pero no es que te impone sí o sí que tengas que hacerte cargo de esto, ¿no? Eso es una aclaración que quiero hacer. Claro. Bueno, y ahí, bueno, hace pocos días también el ex intendente de Arias, actual legislador Matías Bodenovich, había salido al cruce de esa ley, de que no sé si tuviste ocasión de saber lo que había dicho, digamos, si crees que, en un punto decías que hay algunas dudas que por ahí le surgen a ustedes, también, digo, ¿dónde crees que puede estar la cosa? Teniendo en cuenta que vos ahora vas a estar un poco mirando, sobrevolando todo el departamento, ¿no? También por tu nueva función. Bueno, ahora que lo nombran a Mati, por supuesto que también los legisladores, tanto el legislador departamental como Sally Caliniano, como los dos legisladores, departamentales Sally, y los dos legisladores provinciales que fueron por Vista Sábana, uno es Matías y el otro es Julieta Rinaldi, claro, también integran la comunidad regional en definitiva, así que seguramente en las próximas que nos empecemos a reunir, algunas veces podrán estar algunos y otras veces no, por su agenda propia, ¿no? Uh-huh. Y o sea, ya nos ha pasado en las anteriores reuniones, cada vez que se podían los legisladores asistir, estaban para asistir y estaban también para acompañarnos y asesorarnos. Eso por un lado. Segundo, yo no lo he escuchado con Matías que opinó sobre la ley, pero sí me parece totalmente importante, como usted bien lo dice también, digo, hay localidades que tienen mucho más habitantes y que tendrán alguna problemática y que seguramente estén haciendo ya algún trabajo de prevención. Esto debería reforzar esta ley a ese trabajo que viene haciendo ese municipio, ¿no? Uh-huh. Yo le voy a dar el ejemplo que hoy está haciendo, por ejemplo, la Municipalidad de Entrevilla. Nosotros tenemos en la subcomisaría local lo que es el monitoreo de cámaras, ¿no? Sí. De seguridad. Ese monitoreo está aportándolo la Municipalidad de Entrevilla, no a las cámaras, pero sí al personal que esté monitoreando las 24 horas las cámaras. Digo, porque nosotros podemos tener cámaras, pero sí, créame que si no lo está alguien monitoreando, no puede dar el aviso de la prevención. Claro. Porque si no se monitorea, si sucede algo, claramente cuando uno tiene que ir a ver y retroceder y ver las grabaciones, y no es lo mismo. Eso por un lado. Por el otro lado, tengo los que eran llamados inspectores de tránsito, sí, que hoy se llaman seguridad urbana. ¿Qué es lo que hacen? Aparte de ser inspectores de tránsito, hacen un acompañamiento a la policía en cuanto a materia de prevención y de patrullaje, básicamente. Uh-huh. La MUNI, como la MUNI, me dice otras tantas MUNI del departamento de Macuare, eso ya lo venimos haciendo. Ya lo venimos haciendo. Por eso digo, la ley es un poco más profunda, también habla de proveer, digamos, al municipio y en este caso a la figura de estas personas que van a estar en seguridad ciudadana, de una pistola no letal y demás. Bueno, hay puntos que a cada municipio nos surgen pequeñas dudas que queremos aclarar. para saber si cada uno quiere adherir o no, según también lo que tenga a disposición desde su municipio, ¿no? Claro, porque le pregunté al intendente de Arias, a Javier de Fagot, y él dijo, mira, si me dan el personal, el presupuesto, yo la pongo en marcha, dice. Qué mejor, dice, pero el tema pasa por ahí. Me imagino que la mayoría va a mirar eso, porque hay, en un año como se presenta, seguramente van a mirar el tema de los fondos, ¿no? Por supuesto, pero digo, repito, por eso cada municipio tendrá que evaluar esa ley primero, claro. Y segundo, cuando nos sentemos con la autoridad que corresponda del Ministerio de Seguridad, esa reunión servirá para sacarse estas dudas, como dijo Javier. Y como cualquiera le puede surgir, claro. No nos olvidemos que tenemos, por ejemplo, tres comunas sí. Muy chiquitas, que seguramente no estén contando con un vehículo para prevención, no estén contando con cámaras de seguridad. Digo, hay lugares que no tienen nada de todo eso y que seguramente Arias, con lo grande que es, sí tenga algo de eso, ¿no? Ahora, otro punto. Yo particularmente sí. No. Ah, perdón, así sí, dale. Termino de cortar con este tema. Particularmente, como les decía, yo desde la municipalidad ya vengo tomando acciones con respecto a lo que es la seguridad en lo local, no siendo policía, ¿estamos? Porque la policía tiene otra figura, sí, y sí. Es el que debe actuar y no sacarle la responsabilidad a la policía de lo que debe hacer la policía. Uh-huh. Digo, el intendente no es policía, los inspectores de tránsito y el personal de seguridad urbana dependiente de la municipalidad no es policía. Entonces, repito, cada uno lo verá. Yo particularmente no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo. Quiero ver que con la ley sí lo puedo mejorar, primero. Y segundo, también escuchaba, sí en radio y sí por notas, a Marcos Ferrer, que también está haciendo un trabajo muy grande en Río Tercero. En Río Tercero. Y bueno, lo que él quiere es, cuando apenas se reglamente, adherirse a esta ley, porque él entiende que lo va a profundizar y que le va a servir para todo lo que hoy está haciendo. Uh-huh. El lugar que ya lo están haciendo seguramente le va a servir para profundizarlo y aparte para capacitar al personal, que es sumamente importante, ¿no? Digo, hoy, sí, por más sí, que sí. Le den una pistola no letal, bueno, hay momentos que no se pueden usar esas pistolas. Sí, la formación tiene que estar. La formación y también entonces, por ahí hasta tenemos que ir con el perfil también. Exacto, digo, entonces cada uno tomará la decisión. Tal vez, repito, en parte de esa ley o con su totalidad. Cada uno va a tomar esa decisión, pero corresponde que hagamos una reunión. Bueno, con el respecto a... Hay muchos temas, pero digo, para tomar alguno más ahora, después en otro momento charlaremos de algún otro, pero tiene que ver con el transporte, que es un drama para mucha gente. Transporte colectivo, no hay colectivo. Nosotros tenemos la cabecera departamental, nos queda en Santiago del Estero, nos queda Marco Juárez. Aproximadamente, sí. Si no es un poco más lejos también. Sí, sí, sí. Digo, ahí me imagino es más, que... El mayor problema se da desde el sur hacia el norte, es así. Yo creo que tiene... Ese y el otro punto es la salud, digo, médicos, que es un drama también, que no se vienen a los pueblos, hay menos que se forman supuestamente, qué sé yo. Me imagino que también eso va a caer en una agenda, bueno, para ver si se puede hacer algo, ¿no? Sí, el tema transporte claramente es un reclamo de los 21 circuitos. Hay lugares que están en una situación un poco más complicada que en otras. Seguramente lo vamos a tener que dividir por tramo, por ruta, para decirlo de alguna forma, porque hay lugares como por ejemplo la ruta 9 tiene una situación, claro. La ruta 6 tiene otra situación, la 8 y bueno, todo lo que corresponde al sur tiene otra situación. Sí, la 11 incluso la 8 están casi iguales hoy en día, han sacado frecuencia a lo loco. De hecho, estuve hablando con la intendenta de Isla Verde, Patri de Soglio, y a través de todo lo que es ese corredor, y que hay partes que corresponden a otro departamento, porque ustedes imagínense que nuestro departamento tiene una extensión. Es muy difícil de que la zona sur tenga la misma necesidad que la zona norte, y la zona norte de la zona sur. Y hay muchos pueblos que están al límite con otros pueblos que son del departamento Unión. Claro. Entonces, lo más probable que si bien todos tenemos un punto en común es la necesidad de transporte público. Julieta, es la necesidad Julieta. de mayores conexiones. Sí, Leticia Garay te habla. Quería preguntarte estamos en verano, transitando la época de los festivales, si está programado realizar este año el Festival del Andén, cómo se viene organizando el pueblo en materia de este evento importantísimo. Sí, miren, la verdad que nosotros nos hemos apurado un poquito sabiendo de que era un año electoral y que las cosas podían llegar a cambiar. Así que en septiembre ya armamos la grilla y creo que hoy... le digo que bueno, gratamente podemos hacer esa fiesta. Esa fiesta que decimos siempre, que es de todo Inreville y que es para toda la región, que nos visita muchísima gente, que también ha traspasado el límite de nuestra provincia, porque estamos muy cercanos a la provincia de Santa Fe. Así que el día sábado 13 de febrero tenemos para regalarle en definitiva a la gente que así desee y que se quiera llegar a Inreville. A partir de las 20 horas va a comenzar toda la grilla. Tenemos artistas locales, tenemos ballet locales y tenemos el número principal de Galleguillo. Y la verdad que con gran asombro, yo no soy muy seguidora de ninguna de las bandas en sí y de ningún género, pero la verdad que Galleguillo este verano está siendo uno de las frutillitas del postre de todos los lugares, ¿no? Y para todos los que están escuchando, no nos olvidemos que Galleguillo, la Chaya, sí, y qué tiran lindo. Harina y tiran porque por ahí hay gente que le molesta. Bueno, sepamos que nos vamos a encontrar con eso. Los changos y las chinitas, sí, lleno de harina. Y ahí arrancan y empiezan a revolviar. Que claro, harina, qué que lindo. Loca, me encantó. Y la gente se vuelve loca de felicidad. Y bueno, después de Galleguillo vamos a tener a Simón Aguirre, que bueno, me imagino que lo conocerán, una banda de cuarteto. Valentina Márquez, también haciendo cuarteto, y decimos para los más jóvenes o para los que más puedan trasnochar, en esa noche va a estar la Coupé y el bolichón que nos va a estar acompañando. Así que bueno, esperamos primero que nos acompañe el clima. Uh-huh. Sí, un año sumamente llovedor y que ahora hace ya 15 días más o menos que no llueve. Sí, hay un respiro, sí. El martes 42 grados da por acá, así que hay que agarrarse. Estamos cruzando dedos. Es necesaria la lluvia, que salga excelente en las cosechas y demás, pero justamente el día sábado y el día domingo de ese fin de semana no llueva. Que nos salvemos esos dos días. Después si tiene que llover, claramente que llueva, porque es necesario también. Sí, seguro, seguro. Bueno, sé que el Fiesta del Andén el 3 de febrero. ¿Eh? 3 de febrero a partir de las 20 horas, así que todos aquellos oyentes, síguese con su familia, síguese con sus amigos. Reposera, pueden ¿no? Llevarse reposera. Lo que les pedimos es que no lleven conservadoras. Esa fiesta es, primero, gratuita. Claro. Segundo, que el buffet es a cargo de todas las instituciones locales. Sí, eso es muy Así bueno. Que lo, eso. Usted gasta en el buffet, el ingreso se divide en todas las instituciones locales que, de hecho, son atendidas por ellos. Claro. Así que les pedimos colaboración. Sabemos que estamos en momentos sumamente difíciles económicos. Pero también creo yo que estos festivales de toda nuestra zona, de toda nuestra región, la verdad que con estas situaciones por ahí la familia misma la agarra como un momento de esparcimiento, un momento de recreación, un momento para pasarlo juntos y bien, de buenos artistas, y bueno, es para aprovechar y para ir, pero eso le pedimos que por favor no lleven las conservadoras, porque realmente son números importantes que queremos darle a todos. Pero también necesitamos que en definitiva pueda colaborar un poco con las instituciones locales de Inreville. Sin duda, seguramente. Bueno, van a tener una muy buena convocatoria, porque hay eventos que se han caído, lamentablemente, por la situación apremiante que hay. Que tengo la sensación de que todavía no ha llegado solamente todo anuncio. Esperemos el Congreso que también esté a la altura. No sé si vos lo estás siguiendo también, me imagino que sí. Estoy siguiendo, pero aparte estoy acá hoy en la ciudad de Córdoba, veo que va a haber va a ser un día complicado. Sí, sí. Bueno, intendenta de Inreville, Julieta Aquino, gracias, y presidenta comunal del departamento, la primera mujer que va a conducir la comunidad regional, Leti. Usted sabe que no sé si decirle que eso es así, porque a mí me suena que Sandra Dalgó de Cábana ha presidido alguna vez la comunidad regional. Ah, eso no, ese detalle no lo tengo. No recuerdo antes de Agustín. A Sandra, así nos sacamos la duda todos. Claro, está bien. Bueno, por ahí te primerió la Sandra y que ya debe estar descansando. Bueno, fue una pionera Sandra, fue una de las primeras intendentes de nuestra provincia. Claro. Tremenda mujer hoy. Sí, fue una de las primeras. Bueno, Julieta. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Saludo a Javier, al intendente, y saludo también a Mati, que hace tantos años que nos conocemos, al legislador. Que estén todos muy bien. Podamos recibir, si Dios quiere, a la gente de Arias y a todos los que ustedes lo están escuchando, que abarcan una zona grande también, en nuestra fiesta del Andén. Vengan a disfrutar, están todos invitados. Claro que sí. Bueno, ahí está entonces. Bueno, la intendenta de Reville, ahí hablando Julieta Quino, está en la ciudad de Córdoba, y bueno, de algún modo también nos pintó un panorama a priori. Hay mucha agenda. Me va a matar. Despacito. Sí, bueno, estábamos en silencio por eso, ¿no? Claro, bueno. Y bueno, como siempre, con mucha fiesta, ¿no? Para este verano que se viene con toda. Por fin entiendo esto que siente el corazón. No tengo duda de que tú le das propósito a mi vida. Por ti soy tan humano.